hemos vuelto después de dos semanas. Oh, perdón, lo siento. Hemos vuelto después de dos semanas de ausencia de los micrófonos. Aunque hemos estado pasando aquí en la radio, no hemos estado haciendo programa, les queremos agradecer infinitamente por permitirnos ingresar a sus hogares. Estamos ya, hemos vuelto. Nuevas presentaciones, nuevas cuñas, nuevos de todo. Sale la próxima semana porque nos ha faltado el tiempo. Hay tantas cosas que hacer en esta radio, con tantos amigos que trabajar y con tanta emoción que lo hacemos, que no queda más que agradecer y decirles bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú, un domingo de esos que nos encantan después de una semana completamente de frío. Ha llovido tanto, estaba pensando en si construíamos nuestra propia arca porque en realidad parecía que no iba a parar de llover, pero ya, hoy día salió el sol, la gente está aprovechando y están cual iguanas en las piedras saliendo a tomar el solcito que sí hacía falta en esta ciudad capital. Un abrazo para mi amigo Francisco el Pancho Viratcocha en controles. Ñaño, bienvenido al Como Tú. Y mi, como siempre, junto a mí, mi queridísima amiga Yuli Gaona. ¿Cómo está mi querida amiga y guerrera amazónica? ¿Cómo te va? Buen día. Muy, muy, muy, muy buenos días. Hola a todos y todas las quienes nos escuchan. Muy agradecida también por estar aquí en este espacio, en el Como Tú. Muy contenta porque ya extrañamos mucho estar aquí en los... Sí, extrañamos mucho, mucho, mucho estar aquí en controles. Y sobre todo extrañar el bullying que nos hace aquí el Pancho. El querido Pancho. Yeah. Bueno, sobre todo a mí que no sé qué tiene contra mí. No, en realidad se así, el que se le cruce se le pone. Ya saben. Y claro, sí, mandarles muchos saludos a quienes nos ven por Facebook Live. Muchas gracias. Ajá. Espero que les guste este programa que está buenísimo, con muchas sorpresas más. Así es, hemos estado renovando el software. Un saludo para todos los panas que hacen posible aquí que la radio de Casa de la Cultura siga mejorando. Nos pueden ver a través del streaming en Facebook Live. No tienen más que buscarnos Como Tu Radio. Y ahí nos están viendo, nos están escuchando. Hola, hola mamá, soy famoso, estoy en Facebook, mamá. Y nos pueden ver también a través de la www.radiocce.com. Nos pueden escuchar a través de los 940 AM. Y también por ahí está disfrutando de buena lectura. Oye, bien puesto el nombre de Radio Casa de la Cultura. Nuestra querida amiga Erika de la Hueca Musical está hojeando un libro de poesías de Edgar Allan Poe. Y en realidad no le he visto que despegue. Apenas levantó la mano y volvió a agacharse junto al libro. Ya, qué bacán. Me encanta esto. Lo que estuvimos compartiendo en esta mañana de domingo era Punya Yashka, una composición de la agrupación no es quiteña, porque el director del grupo es del Carchi, el violinista y compositor también de muchos de los temas de Munani es de Cotacachi. Tienen un guitarrista que es de Loja, tienen una persona que toca el bandolín, que es de, si no recuerdo mal, desde Riobamba, por allá. Yeah. O sea, es bien multicultural esta agrupación. De todos los rincones del Ecuador. Así es. Entonces ya le vamos a mandar a la Yuli para que haga coros, para que tengan ya también de la Amazonía representantes. También que esté presente la Amazonía. Ajá. Oye, y este tema se llama Punya Yashka Amaneciendo, porque hoy amaneció más abrigadito Quito. En realidad esta ola de frío estaba harto feo. Pero ya hemos vuelto y con todo el cariño. Oye, ¿cómo llegan los mensajes? Sí. ¿Cómo llegan los mensajes? Qué solicitado, por Dios, que sí. Está... El Alex Mora no deja más que estén diciendo... Ah, no, me envió mensajes ahorita el Mora. ¿Qué querrá? El muchacho, ¿qué querrá? Oye, qué bacán que es venir aquí a la Casa de la Cultura. Qué bacán que es hacer radio. Nos hemos tomado un tiempito para hacer nuevas adecuaciones. Es por eso que ahora tenemos toda esa tecnología para jugar. Nos hemos estado divirtiendo con el Adrián, con el Francisco, en la instalación de este nuevo software, en las configuraciones de los equipos. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y ustedes pueden ver toda la programación, todos los programas que se hacen aquí en la radio Casa de la Cultura, los pueden ver en las distintas páginas de fanpage de los programas o en las páginas personales de algunos de los amigos, porque es lo que ahora nos permite la tecnología. Cuando la tecnología se usa correctamente, podemos hacer maravillas. Sí, sobre todo estar más cerca de nuestros amigos, de nuestros familiares, que siempre están pendientes de lo que hacemos. Así es. Y a todos ellos un saludo, por cierto. Ajá. Oye, sí, se ha sido para compartir en estos días, muy, muy interesantes. Ayer le pude ver un rato al Locuaz, al Ojitos, que estaban haciendo el Creando Cultura con Altura. Qué linda que está el Ojitos. Le mando un saludo, sé que nos estás escuchando. Estás muy linda, Ojitos, así, toda barrigoncita. Él te ve un amor de mamá. O sea que, yo sí les extrañaba mucho, ya que no nos habíamos podido ver normalmente. Eso nada más para iniciar. Vamos con más musiquita. Hoy tenemos full invitados, que esperemos que sigan llegando. Uh-huh. Nos van a acompañar los amigos de Deus Machina. Esperemos que ya lleguen. Va a venir el Francisco Ordóñez Aus, el señor presidente del núcleo, que viene con una compañía de teatro a hacernos una invitación teátrica. Eso sí. Va a estar bacán. El amigo Pancho siempre trayendo propuestas interesantes. Ajá, y novedades, que, novedades ajá, muy buenas. Novedades. Ajá. Hay que estar pendiente de lo que nos trae. Y también vamos a tener invitados musicales, pero eso les dejamos más adelante. Así que no se despeguen de este programa, que va a estar genial. Así es, así es. Vamos con música, mi estimado Pancho, y volvemos en el Como Tú. Thank you. querida Yuli, mi querida Yuli, cuando siempre... No, mentira. Lo que estábamos escuchando era Yarina Wariwanwi, un temazo muy, muy simpático, un San Juanito muy bonito, a cargo de esta insigne agrupación ecuatoriana. Esperamos, ojalá ya se dé este año, que podamos tenerlos acá. Son de esas cositas, de esos caprichitos que uno se quiere dar. Compartir así cerquita con los artistas es algo bien, bien bacán, bien bacán. Algo que cada vez le cojo mucho más que cariño, como una necesidad cada vez que hacemos radio, mi querida Yuli. Es que es muy importante, yo creo, es muy importante que conozcamos más de la música ecuatoriana, de la música nacional y de todo lo que hacen nuestros artistas. Sí, y sobre todo en espacios como este, en radios como esta, que no está, que no solo están abiertos para las propuestas musicoculturales, sino que es un espacio mucho más íntimo, no es el artista la canción, sino que es la persona que está tras de estas composiciones, tras estas canciones. Eso es algo que nos agrada muchísimo. Bueno, al menos a mí, sí. Inclusive por eso me doy cuenta programas como nuestra amiga Erika, que siempre está buscando invitados, hablar de libros, hablar de textos, hablar de un montón de cosas, que eso también nos encanta. ¿Sabes qué se viene? Hay una invitación gigante de... ¡Pam, pam, pam, pam! Nos hicieron llegar, tenemos dos invitaciones para el Molino Metal Fest, tercera edición. Avatar, Muerte Súbita, Soul Steel, Conciencia Enemiga, entre otros. Este sábado 3 de marzo, en el Cactus Room Navar, en la Carrión OE74 y Avenida Bazonas. En la entrada única, $5 que se te pueden caer a subir o bajar de este medio de transporte. No tienen más que acercarse y disfrutar de buen metal este día, sábado 3 de marzo, a partir de la 1 de la tarde. Nos vamos. Nos vamos, tenemos que irnos. Imagínate, todas esas buenas bandas que van a estar tocando. Yo me apunto. Ya, así que si quieren irse al Molino Metal Fest, y no tienen más que hacer que dejarnos un mensajito en el fanpage de Como Tú, y entre las personas que nos dejen los mensajes, vamos a sortear estos parpases. Ya vamos a hacer una publicación para que comenten ahí y nos dejen todas sus buenas vibras para nosotros sortear estas entradas. Así es. Nos dejan detallados, nombre, apellido, todo eso, número de teléfono para llamarles inmediatamente, decirles, te llevaste estos pasecitos y nos acompañan al Molino Metal Fest. ¿Te vas con nosotros, Eri? No, ¿sabes? Sí. Verás que es el sábado de la hueca, que justo te toca a ti y no allá. Entonces ya claro, es que esto se va de largo, así hay que preocuparse. Ajá, la buena música se va de largo y las buenas propuestas siempre vienen acompañadas de buenas noticias. Ajá. Oigan, saben que yo estoy hasta ahora un poco consternado con la muerte de, ya saben, que señor poeta. ¿Puedes por favor buscarme ahí un audio del Euler Granda en YouTube? Hay un poema muy, muy bonito que habla sobre la basura. Es muy, muy sentido. Nuestro sentido, ¿cómo decirlo? Acompañamos a la familia en el dolor. Estaba buscándole llamarle una gran amiga, la Mayarí Granda, hija de este señor poeta. No he tenido la oportunidad de conversar con ella aún, pero lamentamos la pérdida de este insigne escritor ecuatoriano. En realidad es algo muy... Que sí pegó mucho, sobre todo porque es de este señor que ha venido haciendo letras y letras y letras. Ya compartiremos más adelante. Hasta tanto, déjennos comentarles de que las cosas aquí en el país, para los que nos están escuchando fuera, las cosas aquí en el país están interesantes. Esta semana ha sido bastante tranquila en comparación de otras semanas, aunque ha venido aumentando un poco los índices de violencia en todas las ciudades. Uh-huh. Vi una noticia que me llamó mucho la atención, de que en un pueblito, en una ciudad, ya voy a buscar el dato por aquí, tenía ese dato, fueron algunos habitantes, al ver la pésima forma de recolección de basura de esta alcaldía, de esta ciudad, ya voy a dar el dato más adelante, a dejar la basura en la casa del alcalde. O sea, se cansaron de las malas administraciones y el pueblo tomó manos en el asunto. O sea, no sé si sea lo correcto o no sea lo correcto, pero recordar de que el destino de un pueblo no está regido por los gobernantes. Los gobernantes están regidos, no rigen el destino del pueblo, sino somos el pueblo los que regimos el destino de los gobernantes. Así de sencillo. Mira, es que más allá de que esté bien o esté mal, yo creo que el hecho de que la gente reaccione y diga, bueno, tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo, entonces ya es como que es un avance. Porque sí, yo creo que la gente ahora está acostumbrada a decir, bueno, o sea, es obligación del municipio, es obligación de otras personas y no nos compete a nosotros. Entonces, como que llegar a ese punto es muy, muy denso. Así que yo creo que al menos la iniciativa está buena. Sí, sí, pero de todas formas, o sea, yo no comparto mucho eso. ¿Cómo se llama? Es este hecho de querer hacer cosas, y sobre todo las personas que están en el poder por el voto popular, recordarles que ellos no están para servirse del pueblo, tienen que servir al pueblo. Entonces, por algo llegaste al puesto, porque la gente te dio el voto, te dio la raya, confío en ti, y no hacer las cosas como se deben hacer, pues es algo que sí es un poquito chocante. Vamos a compartir una poesía de Euler Grande, ¿sí? ¿Tenemos? La poesía se titula Droga y vamos a volver ya para comentar un poquito. La más inofensiva, la más sana, la que nunca produjo sarpullido a nadie, la que hasta ahora que yo sepa a nadie le ha pasmado la alegría, la pájara, la pajarita, que nos hizo volar sin ser aviones, la que a mansalva nos hizo sudar miel, quedar absortos hasta sacar en conclusión que al mundo lo teníamos cogido como a una lagartija por el rabo. Ese licor, o si usted lo prefiere, esa licora que nos hizo espumear sin ser cerveza, que nos hizo calor en pleno frío, la rica, la pura gozadera, que no daba adicción, ni efecto de rebote, ni sueño de dependencia, y así todo al respecto. La visca, la vizcacha, la tuerta, la tuertacha, que nos hacía ver todo bonito y de colores. Esa descabellada primavera, ese frescor sin nombre, ese aroma sin cara, esa borracha borrachera que nos exacerbaba el apetito para que devoráramos las fichas y las calles, esa droga, ese placebo, que no era cocaína, ni peyote, ni crack, ni LSD, ni marihuana, esa droga que en nada coincidía con un ave, y sin embargo era más ave que las aves, esa destartalada, esa chúcara fruta, que nos hacía sufrir delirios de grandeza, alucinaciones, vaídos, y sin embargo teníamos más salud que los toros, esa recontramuerta, esa enterrada viva droga de la juventud. De los recomendados de la literatura ecuatoriana, de los recomendados que yo creo y considero que debe ser sus escritos, sus poesías, muchas de ellas muy sociales, con mucha protesta, con mucha fuerza, los libros de cabecera, esos libros que pueden acompañarnos como para sacar una reflexión, Euler Granda. Tiene unos escritos muy interesantes. Yo me imagino, yo he cogido últimamente un hábito medio extraño. Busco libros de corta lectura, algún texto o alguna poesía, algo, lo leo un poquito y de ahí sí me acuesto a dormir. Me permite dormir más tranquilo, no sé si pueda servir eso como terapia, pero a mí me está funcionando muy bien y recomendaría los libros de Euler Granda, no porque se fue, sino porque en realidad dejan mucha reflexión. ¿O no, mi querida licenciada que da literatura? Sí. eso está. Sí, no, es que sí son cosas que nos encantan, y sobre todo en los ecuatorianos que no hay hábitos de lectura. son de esas cosas que hay que saber cultivarlas y que hay que saber sembrarlas y sembrarlas de la mejor forma. O sea, muchos padres se quejan de que sus hijos no leen, pero pregúntense ustedes, ¿están leyendo ustedes? Me es voy por ahí. Te enseña con el ejemplo, obviamente. Ajá. O sea, dicen, ¿no? ¿Por qué no lees, hijo? Lee algo. Y luego los papás no leen. O sea, ¿cómo quieren que los hijos tengan un hábito si nosotros como padres no los tenemos? Así de sencillo. No dejen que toda la educación y sobre todo los hábitos de estudio se siembren en las escuelas, colegios, en las instituciones, porque eso no tiene que salir de allá, sino tiene que salir de los hogares. Es así de sencillísimo. Sí, sencillísimo. No, no hay mayor ciencia que esa. Algo cortísimo. Bueno, vámonos, ya están por llegar los invitados. Mi querida Erika, te invito a que por favor nos pongas musiquita. Sí, se puede. Échale musiquita, mi querida Erika. Para irnos a... ¿Por qué me bajas? Ay, este Pancho, gracias, amigo. Vamos con buena música. Y vamos con buena música y volvemos ya con invitados. Capaz de traspasar la faz de la tierra más y más, más ya. La tribu andina y la latina se unieron. Ahora podemos decir que los del imperialismo se jodieron. La minoría es la que está al frente. ¿De qué minoría estás hablando si lo formamos miles de gente? Marchando con paso fuerte, gritando al tiempo fuerte, gritando a los cuatro vientos, dale patria o muerte. Bebita ya y bebita maqui, cabal y shinti shinti, la cuna que nunca chita, huya que chilla. Y tanto tiempo viviendo debajo de los escombros, final de su tiranía llegará muy pronto. Pasa lo que pasa, no importa lo que hace, no importa lo que diga. Tantos años en esta lucha y la derrota no nos mira. Seguimos guerreando para que cambie la historia. Vamos juntos hacia la victoria. Una las manos, un paso atrás, abajo el imperio y aquí para allá. Una las manos, grita libertad por el mañana, por la tierra, por la sociedad. Una las manos, un paso atrás, abajo el imperio y aquí para allá. Una las manos, grita libertad por el mañana, por la tierra, por la sociedad. Ustedes saben que no vamos a parar. Trato de imaginar qué estrategia vamos a usar. Dictaduras, DLCs, ONGs, embajadores, mercenarios, marionetas, generales o soplones. Quieren dividirnos por culturas, por colores, por la raza, por naciones y hasta religiones. Pero no podrán, aunque traigan sus cañones, con su misma alevosía y esperan nuestros pelotones. Formados de estudiantes, de señoras y señores, obreros, campesinos y niños trabajadores. Por las madres que reclaman a sus hijos en la plaza, por la tierra, por el mundo, por la Pachamama. Que quiere justicia, que tiene bondad, que tiene lo que trabajar, que no pide nada, que de dar, que no tiene tiempo de pestañear, que tiene que trabajar con deudas por pagar, que tiene que trabajar para nada. Una las manos, un paso atrás, abajo del imperio y aquí para allá. Una las manos, grita libertad por el mañana, por la tierra, por la sociedad. Una las manos, un paso atrás, abajo del imperio

terminar con este exilio. No pienses nada fatal, solo hoy mis miserias superan mi voluntad y duele respirar. Duele respirar. Y duele. Toma ese beso en la frente y hoy a partir te confieso que con el corazón me decías, fueron tus días un sueño, porque si yo la esperanza, muerto el sol naciendo, fuera visión, no fuera, ha huido menos por eso, cuánto vemos, cuánto somos, no es más que el sueño entre sueños. Esa es una de las poesías que la escribió uno de los grandes... Voy a ser así bien odioso, voy a hablar de mí mismo. Uno de mis escritores favoritos, Edgar Allan Poe. Así es, de sus poesías, de sus cuentos, de sus relatos de terror. Y hay gente que le hace homenajes y homenajes increíbles, homenajes loquísimos. En esta mañana nos están acompañando, ya, amigo caserito, amigo de la casa, compañero. Ya, solo le falta venir seguido y timbrar aquí. Francisco el Pancho Ordóñez, ¿cómo te va, ñaño? Aus, por cierto, sí, Pancho, sí, aus, sí, ya. Después del presidente del núcleo y ahí... Ajá, no, ya, son pero, hacer, pero acérquese al micrófono, ah, parece, ¿verdad? Parece novato. O amigo. Proyecte la voz, como dicen, ¿no? Ajá, parece novato, y también nos estás acompañando. ¿Quién te acompaña hoy, güey? O sea, preséntale, ya es parte del programa, preséntale. Pues, mi compañera Narinja Flores, es directora de Gato Relato. Bueno, no sé si es directora de Gato Relato, pero es parte de Gato Relato y yo creo que sí dirige Gato Relato. Ah. Y directora justamente de la obra que estás mencionando, ¿no? Yeah. De Nunca Más, que es un homenaje a Edgar Allan Poe. Entonces ahí ya, que... ¿Cómo estás, Narinja? Buen día. Gracias por la invitación. ¿Ya? Yeah. Gracias por haber venido. Ahora, cuéntame, ¿eres la directora o no eres la directora? Empecemos por aclarar ese dilema. Soy la directora de la obra. ¿Ya? Y soy la directora de arte de Gato Relato. ¿Ya? Ajá. Directora. Es por eso yo no me meto en esas cosas, porque ahí una vez que sí, no sabe, ya. Pero queda mal, queda en vergüenza. Claro. ¿Por qué esta obra Nunca Más? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Tal vez un alma torturada, al igual que el señor Poe? Sí, no, o sea, sí hay varias como justificaciones, pero, o sea, realmente es bien visceral. O sea, a mí me estoy enamorada de Poe desde que tengo 10 años o 9 que lo leí. ¿Ya? Y ya cuando decidí de hacer una obra, no sé, fue como... Hice una videodanza primero, y estaba en México y todo el ambiente, el bosque era así tétrico, que aquí es... distinto, no es otro tipo de tétrico. Entonces dije, voy a hacer una vida danza de Edgar Allan Poe, así. Y después ya hice la vida danza, y después dije, hagamos una obra, ya. O sea, pues es porque le amo al man, porque creo que es un genio, que su poesía es súper alta. Entonces yo creo mucho en el arte, así como muy poética. Y dije, si hay que hacer un homenaje, tiene que ser el más poeta de todos los poetas, que para mí es él. ¿Ya? Yeah. Entonces, como eso, como así bien... como lo sincero, ¿no? De ahí hay un montón de otras razones que igual están ahí, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que es importante... como si ha perdido el valor a todo lo del terror, a todas estas cosas. Y pues, no me parece bien, porque tiene mucha calidad estética y muchos valores, ¿no? Todo lo del misterio y terror. Y ahora es como, terror. Y realmente no. Y el cine, por ejemplo, tiene unas películas súper buenas, súper artísticas de este tema. Y también, ¿por qué no llevarlo a las artes escénicas, que es lo que yo hago? O sea, en esta obra vamos a ver terror. O sea, no vamos a ver terror en el sentido de que te asustes. Lo que hacemos es tomar los valores estéticos del terror. O sea, la estética del terror más que como la emoción que le llega al público. De, ¡ah! Me asusté. sino yeah. más bien es como, porque hay muchos valores, ¿no? Estéticos, no sé, la penumbra, el claroscuro, las notas agudas en la música, son como esas cosas. Igual tomamos mucho de la actuación cinematográfica, como un tipo de actuación que está muy basada en conflicto interno. Son esas cosas más que lo que te provoque sea un ¡ah! Susto. Nadinka, una pregunta, ¿y en qué obras te basaste tú para hacer este homenaje a Edgar? Me basé en 4 obras. El Cuervo, que es la uh-huh. más conocida. Nunca más. Uh-huh, por eso el nombre. Una que se llama La Máscara de la Muerte Roja, uh-huh. William Wilson y Lenore, que bueno, es un poema más que... Bueno, es un poema y también es un cuento. Y también es un cuento, ajá, las dos cosas a la vez y al mismo tiempo, ajá. en esas cuatro cosas. O sea, las tres de las cuales son como, se hacen como por fragmentos, y toda la idea de Lenore más bien es una idea y un personaje que une todas las no, obras en una sola, en un solo universo. Yeah. Digamos, para que no sea así como fragmentado, sino más bien como una dramaturgia que une a todos los cuentitos. ¿Eh? Pancho, ¿cuántas personas están participando en esta obra, en este homenaje? Para mí es un homenaje escuchar lo que uh-huh. van a interpretar, mis cuentos favoritos, El Cuervo, no, me gusta más El Escarabajo de Oro también, pero bueno, es otra historia. No hay. Pero igual, o sea, no hay. ¿Cuántas personas participan en este montaje? Pues dentro del o sea, dentro de la escena como intérpretes estamos 5, ¿verdad? 5. ¿Ya? Sí, es que hemos tenido como un proceso de, o sea, un proceso de montaje. Viste que cada uno monta como mejor le o sea, como le es más a gusto. Entonces montamos por como, o sea, eso es una ventaja, ¿no? Que como es por cuentos, todo el elenco se reunió ya solo para ensayos generales. Porque somos Pedro, yo, la Vane, la Adri, sin apellidos para que... Yeah. Y la Dinka, ¿cacha? Y entonces, claro, la Dinka siempre estaba, pero se juntaba con la Vane y la Adri para ensayar y tal, ¿no? Bueno, de ahí, como siempre, hay más gente fuera que hace producción, ahí sí casi que no les conozco. Ajá. Pero somos algunos, ¿no? O sea, 5 en escena y algunos haciendo técnica y cosas. Ya. ¿Qué tiempo dura los que vamos a asistir? ¿Qué tiempo vamos a estar ahí disfrutando al filo del asiento de este montaje? 55 minutos. Ajá. ¿Ya? ¿En cuántos actos? ¿En cuántos actos? Sí. En tres actos de cosas que pasan en medio. No voy a preguntar de qué se trata, si el cuervo es... No quiero preguntar eso porque mucho spoiler, así nomás. ¿Dónde va a ser esta obra? Va a ser en Casa Mitómona, Invernadero Cultural. Eso queda en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús. Es un coworking artístico. ¿Ya? Ajá, ahí va a ser a las 7:30 de la noche, 1, 2 y 3 de marzo. 1, 2 y 3 de marzo, uh-huh. Ya saben, gente, pilas, vamos este 1, 2 y 3 de marzo a disfrutar, al menos los que somos fanáticos del buen terror, del buen miedo, y no solo de que te suenan efectos en computadoras en las películas actuales. Vamos a disfrutar de este montaje que, sí, como dicen, tal vez no haya mucho terror, pero va a haber mucho suspenso, porque eso es mucho suspenso y mucho misterio. Vea, entonces, no, hay que ir. ¿Qué valor tiene la entrada a este? La entrada cuesta $10, entrada general, 8 estudiantes y 5 personas con discapacidades y tercera edad. Y también, bueno, si eres vecino de la casa, si alguien vecino de casa, a mí también estoy yendo, ahí tienen su precio especial de vecino y coworker. Yeah. Y ya debes saber cada cual cuánto es. Bueno, entonces, oye, qué pena no ser vecino. Pero hay que ir. ¿Por qué escogiste estas obras en específicas? O sea, vamos, ¿por qué escogiste El Cuervo para empezar? El Cuervo para este momento. Bueno, El Cuervo fue el primer cuento que yo leí y cuando era chiquita, ¿no? Y que me llegó, o sea, no me asustó, sino que en verdad me caló. O sea, yo no podía entender, o sea, me aterrorizaba a mi edad pensar que un cuervo llegó y nunca se fue. Era como que, no, o sea, ahí yo sentí lo que era apoyo y toda esa angustia y toda esa cosa existencial tan grande que tiene, por Dios, o sea, entonces para mí era como si es el cuento más famoso, pero por algo lo es también. De ahí La Máscara de la Muerte Roja y William Wilson son mis cuentos favoritos. William Wilson es bien, no es muy conocido. Sí, es verdad. Ajá, y es un tema bien, bueno, todos son bien complejos, ¿no? Es como el tema de la conciencia y todo esto. Y La Máscara de la Muerte Roja igual, no sé, siempre me gustó, me gustaba, y me pareció como bueno para trabajarlo en cuerpo, porque como habla de la enfermedad, es interesante llevarlo al cuerpo de alguien que está actuando con el cuerpo. Que va mucho a la enfermedad. Y Leonor, bueno, Leonor es la un personaje central. Claro, es el personaje más importante. Entonces me pareció que podría ser bacán que ese personaje lleve como la obra. ¿Ves? ¿Saben que yo siempre que me acuerdo de Poe, me acuerdo de, no sé, pues ya sabes que uno a veces asocia cosas que nada tienen que ver. La asocio con el candidato presidencial eterno que nunca gana. Con el del PRIAN. Ese sí ganó. Bucaram sí ganó, pues. Álvaro Noboa. Con el Álvaro Noboa. Abdalá Bucaram me da terror. Pues, él asocia con eso. ¿Para qué? Es que ese es otro tipo de terror, el terror que manejamos acá en Ecuador. Porque alguna vez vi en una entrevista que le preguntaban a la esposa del Alvarito que cómo le conoció, y él dice si alguna vez leyó el cuento de Annabelle Lee de Edgar Allan Poe. Y luego que le he dicho no, y ahí le va a dejar el libro y para que lea la Annabelle Lee. Y esa novela, o sea, dice todo menos algo tan romántico, tan amoroso, sino que solo la enterró así bien, bien tétrico. Digo, wow, y con eso la conquistó. Entonces yo he estado haciendo malas cosas. Nuevamente repítenos cuándo, a qué horas, dónde, a cómo, por qué, con quién nomás hay que ir. ¿Qué capacidad tiene? Por cierto, hay que reservar, ¿verdad? Ajá, para hacer la reserva. Sí, a ver, es del 1, 2 y 3 de marzo, a las 7:30 de la noche, en Casa Mitómana, Martín de Utreras y María de Jesús. $10, entrada general. Pueden hacer preventas y reservas, solo entran unas 30 personas. Así, sí, es porque un espacio chiquito. Igual estamos en Casa Mitómana trabajando un espacio un poco fuera de lo convencional, o sea, no estamos solo en la caja así negra, entonces hemos tenido que igual reducir un poco el número de público para que puedan apreciar bien, porque nos movemos por varios lados, entonces están muchos, ya no todos van a poder disfrutar bien, entonces la idea es que todos disfruten y no estén así como preocupados de uy, no estoy viendo bien. Entonces sí se ha reducido un poco el número, así que sí tienen que hacer su reserva. O sea, se dan cuenta, ellos sacrificaron el poder tener más público para poder dar un mejor montaje, así que pilas, gente, vamos, llenemos la Casa Mitómana. Bueno, 30 personas, poquita gente, así que hay que darse prisa. 30 personas por los 3 días, 1, 2 y 3, la Casa Mitómana en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús, $10. ¿Cómo hacemos la reserva? ¿A dónde hacemos la reserva? ¿Un número para hacer la reserva? ¿Tal vez? ¿Un número? Pueden hacer la reserva al 0987-834491. O escribiendo al Facebook Gato Relato Escena o directamente al de Casa Mitómana. Ya, Gato Relato Escena. Nos presenta este 1, 2 y 3, Nunca Más, un cuento, se puede decir, basado en tres relatos de Edgar Allan Poe. Antes que te vayas, quiero hacerte otras preguntas que les hemos hecho a todos los amigos. Al Pancho ya le hemos preguntado un montón de veces, así que... Un libro. ¿Cuál me recomendarías? El Jugador de Dostoyevsky. Ah, ese no he leído. Aunque sí he leído a Dostoyevsky, ese no he leído. ¿Una película? Los Ojos de Julia, de Guillermo del Toro. Ya, esa tampoco la he visto. No, tampoco. Me están cogiendo nuevitos. Aunque esta creo que ya sé cuál es la respuesta. Si tuvieses la oportunidad de sentarte a disfrutar un par de horas, tomar un café, tomar un té, y conversar con un personaje actual o no actual, vivo o muerto, ¿con quién te gustaría sentarte a disfrutar, a departir un par de horas? Con Po. Me imaginaba, me la veía venir. No sé por qué me la veía venir. Vamos con algo de musiquita, mi querida Erika. Muchas gracias, muchachos. Porfa, no se vayan porque tenemos que hacer más cositas, ¿no? Tenemos que trabajar más cositas, ¿ya? Vamos con música, mi querida Erika. Y ya volvemos en El Como Tú. Thank you.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del, del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. la noche, una botella de vino, dos copas, una guitarra acústica rasgada muy tenuemente, nos dan la bienvenida muy íntimamente una obra de teatro que tiene mucho, mucho carisma, tiene mucho de muchas locuras, el drama tal cual es la vida. Deus Ex Machina, muchachos, muchas gracias, bienvenido. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije sí, mal? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Está con nosotros Florencia, muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Sebastián, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Ya? Y Leonardo, ¿qué tal, mi hermano? Hola, ¿cómo estás? Muchachos, gracias por venir. Cuéntenos, ¿qué nomás está trabajando Deus Ex Machina? ¿Qué nomás están haciendo? Ahorita, hoy es el último día de una obra de teatro bastante, bastante genial, muy loca. Y se vienen talleres, se vienen un montón de cosas. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Verá, sí, la verdad que hoy estamos despidiéndonos, por lo menos de la Casa de la Cultura, nos despedimos hoy. Estamos haciendo... Para finalizar, digamos, la gira que hicimos, estamos haciendo una función de una obra que se llama El Modo de los Días. Y con eso vamos a estar hoy día a las 6 de la tarde, acá domingo 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura, en la sala de Metro Aguilera Malta. Y después, la verdad es que tenemos dos funciones más en la Casa Malayerba, este martes y miércoles. El martes va a estar Flor haciendo un monólogo de ella, y el miércoles vamos a estar otra vez con El Modo de los Días, pero en el Malayerba. Y después, bueno, talleres desde el 1 al 6 de marzo vamos a estar haciendo talleres. Acá en la Casa de la Cultura también. Sí, vamos por partes. Esta obra que la están presentando aquí, que la van a estar presentando también en el Malayerba, sin hacer spoilers, ¿de qué se trata? ¿Qué hace? Estos dos personajes muy conflictivos, solo un relatito chiquito. En verdad, cada semana venimos haciendo una distinta. Tú viniste la semana anterior, así, ¿no es cierto? Así tú viniste es. Cállate era otra obra. Y la que estamos haciendo ahora son tres actores en escena, digamos. Pero es tan difícil explicarte de qué se trata. Tenemos una respuesta preparada siempre que nos preguntan esto, que es una, en verdad lo aprendimos de un profesor nuestro en la universidad, que nos decía si podríamos hacer decir con palabras lo que dice la obra, no habríamos hecho la obra. Como la única manera de contar lo que contamos es haciendo todo ese trabajo. Podemos decir que se trata de dos personas que están encerradas en una habitación, sería lo más burdo que podríamos decir de lo que trata la obra, pero... El cuentito. Pero el cuentito, sí. Que no tiene nada que ver en realidad con lo que sucede en vivo ahí, en escena. Y luego también, Flor, que dicen que estás haciendo este monólogo igual en la Casa Malayerba. ¿Qué tipo de monólogo es? Estoy acostumbrado a que cada vez que se menciona monólogos, o sea, solo veía que son monólogos para hacer reír a la gente, pero por ahí alguna vez encontré un monólogo muy intenso que puso a reflexionar a la gente. ¿Tu monólogo? ¿De qué se trata? Creo que es más del que hace reflexionar, o eso buscamos. Es un monólogo teatral, no es stand-up, está bueno aclarar. Es solo monólogo porque hay un personaje nada más. Y eso, sí, buscamos una mujer que entra a su casa, también está sola, o no sabemos. Dejamos que el público complete esa parte que hace ella. Hay algo que pasa con el teatro, sobre por lo menos con el que nosotros buscamos, que es bien claro que es el espectador el que termina de completar el evento. Entonces el teatro siempre está en esta especie de apertura a la interpretación de quien lo mira, que completa como los lugares en blanco que nosotros vamos dejando a veces a propósito y a veces el mismo texto ya los propone. Entonces lo que sí buscamos es como profundizar en un oficio que un poco se ha dejado de lado, como que la gente ha caído un poco en el resultado o en el efectismo, ¿no? Como grandes escenografías o muchas luces o que llueva algo adentro del escenario hacen generalmente que la gente salga diciendo wow, qué buena obra, y dejando de lado un poco la actuación, ¿no? Como que la actuación ha ido quedando relegada por causa del efectismo de ciertas cosas. Y a veces también por causa de la simplicidad a veces de propuesta, ¿no? No como si lo simple fuese algo malo, sino refiriéndome más a... como si bastase con contar el cuento, ¿no? Si yo voy y entiendo la obra, ya es una buena obra. Y eso es un poco raro, como... porque no se trata de entender la obra. digamos, de entender, me parece que no es muy complicado entender el cuento. Incluso en El modo de los días, que es una obra que el cuento no es tan lineal ni tan literal, me parece que lo que hace que la gente a veces crea que no entiende es que nos han acostumbrado a que esté todo muy masticado, ¿no? Como la televisión nos da todo tan masticado que ni siquiera tenemos que masticar, lo tragamos directamente, y eso nos ha generado una distancia con un proceso que uno hace como espectador, como de tratar de descubrir qué está atrás de eso que me están enseñando. Hay como dos tipos rápidamente definibles, digamos, de espectador, que es el espectador pasivo y el espectador activo. Nosotros buscamos un espectador que sea activo, que esté ahí, que esté viviendo con lo que va sucediendo y completando lo que sucede con su universo. Leonardo, Florencia, ¿ustedes es la primera vez en el Ecuador? No. ¿Cómo ven el público ecuatoriano, en este caso el público quiteño, para lo que es teatro, Leonardo? ¿Cómo lo ves tú? Porque tengo entendido, no sé si mi apreciación está mal, en Argentina la gente es mucho de consumir teatro, es mucho de asistir al teatro, o al menos esa es la impresión que tengo yo. En cambio aquí somos un poquito más, hasta para salir a hacer cualquier cosa nos cuesta. Sí, nosotros tenemos un círculo bastante grande de teatro, lo que hace que también, de todos modos, tengamos la misma complicación, porque como la gente sale a muchos lugares, tampoco es fácil llenar las salas. Sin embargo, hay mucha gente con un montón de conocimiento respecto del teatro, con ganas de ver teatro, acercándose al teatro, criticando teatro, gustando el teatro. Acá pareciera que es más difícil, Sebastián suele decir, como creo que algo de lo que hemos ganado es la juventud en Buenos Aires. Entonces el pibe joven dice a su amigo: che, vamos a ver teatro, y se juntan 2, 3, 4 y se van a ver teatro. Acá eso es, por ahí pasa con una banda o ir a la discoteca o en otros ámbitos, pero con el teatro parece no pasar. Y esa es la propuesta, como básicamente, del grupo, tratar de acercarse lo más que podamos a que esto es algo que está bueno. El teatro es lindo, y el tipo de pensamiento espectador que queremos construir no te aliena, no te deja en ese lugar cómodo, te deja pensando, y eso es importante. Está bueno, es una cosa linda para hacer en la vida, para uno. Un domingo a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, por ejemplo. Y ahora esto que están haciendo lo trasladan también para hacer una serie de talleres, tratar de formar. Yo veo que aquí al menos en la sociedad ecuatoriana, y un poco hablando de la quiteña, el formar público para las artes es algo urgente, porque los ecuatorianos hemos caído en ese espacio de hasta que me importista de lo que son el consumo de las artes. Estos talleres que están haciéndolos, ¿qué es lo que buscan? ¿Quizás público para las artes o formar o complementar la formación de actores y actrices para las tablas? Me parece que ya de por sí los talleres que estamos dando ahora surgen bien puntualmente del trabajo que venimos realizando desde hace 6 años atrás. Es decir, hace 6 años de atrás que empezamos a montar El modo de los días, que se estrenó en el 2014, pero tuvo 2 años de ensayo. Ya ese trabajo nos dejó un montón de preguntas que a lo largo de estos 6 años hemos venido respondiendo con trabajo, básicamente, y con ensayo. Y de ese trabajo surgen varios talleres, de los cuales trajimos 3 esta vez, que para quienes tuvieron la oportunidad de ver las 4 obras que montamos este mes acá, y se acercan a los talleres, van a encontrar que es muy claro la relación de lo que trabajamos con lo que enseñamos. Como no nos gusta guardarnos del ingrediente secreto de las cosas, ¿no? Como no entendemos por qué hay pedagogos que te enseñan algo, pero algo no, ¿no? Como, como si hubiese cierto pudor con mostrar todo lo que uno sabe. Y en ese sentido nosotros, por el contrario, queremos, nos gusta dar todo lo que tenemos y confiamos mucho más en que la gente que aprende de nosotros seguramente después va a ser la que nos va a terminar enseñando cosas nuevas, ¿no? Y abriendo otras cosas. Entonces sí hay algo en los talleres que son síntesis, son como una obra, digo, funcionan igual, son trabajo del grupo que se ha sintetizado con ejercicios, con pensamientos, con todo un proceso de creación de estos talleres, que lo que hacen es acercar el teatro a la gente, sea que sea la primera vez que haces teatro, que seas alguien que ya ha hecho teatro mucho tiempo, que seas alguien que no hace teatro pero que le gusta ir a consumir teatro y tiene curiosidad por hacer un taller, como son talleres sumamente abiertos y que ponen en riesgo a cada persona dependiendo del lugar en el que está. Como es mentira que porque uno ya hizo 20 años teatro no puede venir a hacer un taller, es mentira que porque uno ya hizo teatro no puede compartir con alguien que no ha hecho teatro, porque por el contrario son las el tipo de relaciones más fructíferas. Hay un montón de veces que la gente que se para por primera vez de hacer tiene tantos menos prejuicios porque ha estado tal vez, ha tenido mucho menos mala praxis encima, que termina enseñando mucho más, ¿no? Como hay gente de con mucho tiempo de teatro que a nosotros nos pasa igual, ¿no? Que por ya haber hecho teatro a veces nos acercamos a un teatro nuevo y nos cuesta mucho más, y aprender de la gente que está empezando en eso es como fundamental. Y una pregunta, estos talleres, como estás contándonos, son para todas las personas de todo tipo de edad. ¿Hay que inscribirse? ¿Cuesta la inscripción o algo así? Sí, cuesta. Sí. A ver, para mayores de 17 años es lo que nosotros sugerimos, por el tipo de teatro que trabajamos y también porque de menor edad hay menos concepción de ciertas cosas. Entonces, de 17 para arriba está totalmente abierto. Cada taller tiene un costo distinto. Hay dos talleres que se dictan, el 1, el 2, el 5 y el 6. A la mañana y a la tarde, un taller a la mañana y el otro a la tarde. Esos talleres son distintos y se pueden, o sea, pueden venir a los dos o a uno y al otro no, no hace falta que sea a los dos. Y esos talleres salen $50 cada uno. Y aparte hay un taller el fin de semana que es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, más o menos, por ahí nos extendemos, que cuesta $35. Son sábado y domingo, los dos días, son 5 horas en total, o sea, 5 horas cada día. Y si es que se inscriben a los tres, se paga $100 por los tres talleres. Una inversión bastante, bastante razonable en comparación de, y me imagino que de aquí sacan una retroalimentación. Hablando de retroalimentación, mi estimada Florencia, bueno, a todos les hago esta pregunta, igual Sebas, que estás viajando constantemente, yendo y viniendo, están yendo y viniendo, si tuviesen la oportunidad de llevarse algo de aquí de Ecuador a Argentina, ¿qué les llevarían? ¿Qué te llevarías, Florencia? Uy, qué pregunta. ¿A Sebas? Gracias, Laura. Y ha sido declarado patrimonio intangible de la casa, así que no se lo pueden dar. Qué mal. Ay, no sé, es difícil porque me cuesta un poco el extremo de esto que voy a decir, pero sin embargo hay algo de eso que me convoca, que es cierta tranquilidad que hay en la gente. Sin embargo, a veces, como venimos de un ritmo muy distinto, me genera todo lo contrario, como ¿cómo pueden ser tan tranquilos? Pero creo que quizás puedo llevarme un poco de eso para aprender a mi cotidiano. Un poco. No el extremo. ¿Y qué traerías de Argentina para qué? Y justamente esto otro, ¿no? Como la diligencia para las cosas. Como, bueno, vamos, dale, hacemos. ¿Qué tanta vuelta? ¿Qué tanta vuelta? Eso y la puntualidad de algunos, ¿no? ¿Qué sé yo? La puntualidad es difícil acá. Golpe al ego de los ecuatorianos, pero ¿verdad? Es difícil. A veces nos toca esperar y esperar y esperar y esperar. Ayer nos tocó esperar y esperar y esperar. Y a veces eso interfiere directamente con el otro, ¿no? Con el trabajo del otro, con el tiempo del otro, como hay algo de la concepción quizás del tiempo que no se le presta demasiada atención. Sin embargo, uno se organiza las cosas bien, está a la hora que tiene que estar y le toca esperar 40 minutos que le vengan a abrir una puerta y es terrible. porque estamos todos con las cositas ahí afuera, parecemos desamparados de la puerta. Entonces, bueno, creo que un poco eso, quizás. Sebas, tú, ¿qué te llevarías? ¿Qué traerías? Ay, qué difícil. Creo que me llevaría a un par de amigos, un par de familiares y eso me llevaría a Argentina, seguro. Un par de gente a la que amo que me hace falta siempre que estoy allá. Y traería de allá las ganas de ver teatro. Eso sí traería con todo. Como hace mucho bien a mí de Buenos Aires, lo que más me gusta es que siempre hay gente yendo al teatro, es así, te invitan, te llevan, a veces te invitan y no vienen a verte, pero igual te invitan, como siempre hay tanta movida de teatro que se agradece. Se agradece que haya tanta opción de cosas para hacer una noche cualquiera de la semana que no termine siempre en el mismo lugar, ¿no? Eso se agradece. Leonardo, ¿tú qué traerías, qué te llevarías? Yo creo que me llevaría el cielo y las montañas, la apertura que hay para la posibilidad que tiene la gente acá de en cualquier momento acercarse, levantar la cabeza y bajar. Creo que el tema del tiempo, de los horarios, creo que la tranquilidad, creo que todo tiene que ver de un poco con la relación que uno tiene con la naturaleza. La naturaleza es... acá está tangible todo el tiempo, en Buenos Aires, sobre todo en Capital, donde solemos estar nosotros, estamos rodeados de cemento. Si miras para arriba, lo único que miras es edificios, uno al lado del otro, y es complejo. Eso hace que se construya un tipo de persona diferente. Nosotros somos bastante diferentes. Creo que, como dice Sebas, hay una movilidad muy grande en Buenos Aires. No solo movilidad respecto del teatro. Gente haciendo, no yendo a bailar a discotecas, sino haciendo cosas que están relacionadas con el arte. Mucho, un poco y, más, pues se puede decir intelectuales, aunque suene odiosa la palabra. También casi, pongo eso. Nosotros también como lo juzgamos, como casi snob también, porque se pone como atrapa la adolescencia, sí. Este mundo también hay un montón de gente que lo hace y no sabe demasiado por qué lo hace, pero siempre es mejor que esté cerca del teatro, del arte, de la música, y no cerca de la discoteca. Ahí está nuestra opinión. Recuérdenos, esta noche a partir de las 6 de la noche, ¿en qué sala? ¿Qué valor tiene? Por favor. A ver, hoy a la noche, en vez de hoy a la tarde, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura. El valor de la entrada es de $10. Igual, si es que nos mandan mensajes acá a la radio, lo que sea, y quieren un pase de cortesía o una entrada 2x1, podemos ofrecerla sin ningún problema. Nosotros estamos en las redes como Deus Ex Machina, es nuestro Facebook, y Deus Ex Machina Teatro, D-E-M, DEM, Deus Ex Machina Teatro DEM, en Instagram. Ahí nos pueden escribir también a nosotros cualquier cosa y podemos dejarles cortesía. A ti acá, la radio. A la radio. Pueden pedir cortesía o pueden pedir 2x1, que nosotros estamos felices de que la gente venga al teatro. 2229-66, la primera persona le hacemos llegar esta cortesía gracias a Deus Ex Machina. Muchachos, ya estamos casi por salir al corte y tenemos que salir porque nos obligan. Gracias, Pancho. No, mentira. Los talleres, ¿cuándo? ¿Qué inversión? ¿Cuál es el valor de la inversión? ¿En dónde se estarán realizando? Porfa, las invitaciones rápidamente. Perfecto, los talleres son del 1 al 6 de marzo, son tres talleres. El uno se llama Teatro del Aprendizaje del Perder, el otro se llama Voz y Movimiento, y el otro se llama El Camino de las Cuatro Esferas. Para cualquier comunicación al respecto de esto, pueden comunicarse al

recordando a mi padre caminar y de su mano corriendo ir a jugar. La brisa y la montaña, el perfume y la mañana que me engaña, el cariño, el respeto y el honor, y tres palabras que me dijo con amor. Levántate, sé tan fuerte como un león, que la gente no te diga quién soy yo. Solo mírate de frente en el espejo, eres mi hijo y yo vivo. Bueno, y estábamos disfrutando de esta canción de los Valverde de la Tacunga, Tres Versos, y esta es una petición muy especial de nuestro amigo Jorge Luis Jiménez, quien también está en la Facultad de Comunicación Social. Le mandamos un saludo y un abrazo enorme, enorme. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros, del programa, y muchas gracias por ser una muy linda persona. Y también un saludo muy grande a José Luis, porque yo no había escuchado esta banda, Valverde. La primera vez que la escucho, chévere, ¿eh? Bacano, bacano, esas las propuestas. Gracias mil por esas buenas propuestas. A Santiago Cruz y a mi cuñada que nos están escuchando en Carapungo. A una querida amiga, Vanessa Wilson, que nos está escuchando por el sur de Quito. En Canadá, aunque no se ha reportado todavía, mi sacrosanto padre nos está escuchando por allá. Karina Guapi nos está escuchando igual más al sur. Y ya se vienen más invitados. Hoy día estamos llenos de invitados, ¿sabes? Qué bacán. Ajá, sí. ¿Ya? Antes permítame recordarles, 22-29-66, quieren ir a la obra de teatro esta noche de Deus Ex Machina, esta noche en la Demetrio Aguilera, Malta, 22-29-66. ¿Me llaman? ¿Se registran? Ya, así, fácil tienen su entrada. Vamos a regalarles dos cortesías que nos dejaron los amigos de Deus Ex Machina, y ya saben, quieren aprovechar buen teatro, vamos. Un ratito en la tarde, vamos a disfrutar del teatro, ¿les parece? Vamos, Eri. Le dejamos trabajando al Pancho. Nosotros vamos a disfrutar de teatro, así que ya saben. Y este día llegan, aunque no llegan todos todavía, pero ya está aquí uno de los representantes del perfecto malabarista. Mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Sí, bien, gracias, contento de estar aquí, de siempre tener estos espacios, de compartir con la gente que también de una u otra forma apoya el arte, porque sin los medios a veces las bandas no pueden llegar a promocionarse. Al final siempre he creído que todos somos como que amigos, y el arte es de eso, prácticamente compartir, disfrutar, y si nos trabajamos en conjunto las cosas igual se estancan, ¿me entiendes? Siempre creo que en esto de lo independiente y todo lo demás. Porfa, recuérdanos tu nombre, que se Andrés Urresta, soy el bajista del Perfecto Malabarista. Y mi banda, que ya llevamos tocando prácticamente casi 2 años, con ya esperando sacar el disco completo, porque hemos hecho maquetas, videos, acústicos, pero ya tú sabes que la producción de un disco es bastante tiempo y toma así dinero, material, entonces estamos en eso. ¿Ya? Yeah. Deus, estoy mal. El Perfecto Malabarista, la banda invitada de este día. Tenemos algo del Perfecto Malabarista, listo, mi querida. Póngale un ratito para escuchar, para que vean que sí son, casi como hablan, toca. Póngale un poquito, por favor. Póngale play. ¿Aló? Gracias a todos. Y eso pasa cuando las cosas se hacen en vivo. Están aquí los perfectos malabaristas, están estacionando el vehículo y haciendo malabares para poder llegar. No sé si malabares de equilibrio o están haciendo las dos cosas a la vez. Lo importante es que llegaron los amigos y este es el espacio para compartir con toda la gente. ¿Quieren contactarse con nosotros, ser parte del Como Tú, venir, traernos sus propuestas musicales, sus propuestas culturales, traer su música o simple y llanamente venir a departir y compartir con nosotros, a compartir un tecito, un café, una mañana de domingo? No tienen más que escribirnos. ¿A dónde, mi querida Yuli? Sí, en las páginas de Facebook, en arroba como tu radio. Y así es, en Twitter nos encuentran igual como arroba como tu radio. Y así es, y nos pueden escribir a nuestro mail y dejarnos las propuestas, enviarnos sus comunicados, enviarnos todo eso, y así compartimos, no solo nosotros, compartimos con el resto de programas, como lo hemos hecho compartiendo los amigos invitados, las propuestas musicales, culturales, artísticas, con nuestra querida amiga Erika, con los Chasqueando, con la Venus, o sea, con todos ellos. No tienen más que hacer que escribirnos al comoturradio@gmail.com. Ya saben, este no es una entrada a nuestro programa, es una entrada a la radio de la Casa de la Cultura, a esta radio que nos fascina, nos encanta. Ve, por ahí está la Fer, llegó la Fer también un ratito. Hola, mi querida Fer. Su programa pueden escucharla a ella, aparte de en el noticiero, pueden escucharla los días sábados de 12 a 1, ¿no? Sí, de 12 a 1. No. Sí, no, sí. Ya. De 12 a 1, me confundo en el horario. Al Son del Pop, y pueden escuchar a la Fer, hablar, traer invitados. Sabe traer buenos invitados ahí, popea durísimo, Popea durísimo nuestra querida Fer. Ya saben, esta es la radio de la Casa de la Cultura. Oye, nos dejaron así el perfecto malabarista. Se nos fueron. Ya mismo tenemos que despedir. Ya están viniendo, esperemos que vengan pronto. Ajá. Para que nos compartan sobre todo sus propuestas, sus nuevos proyectos. Ya nos estaban comentando que están haciendo nuevos temas y también yendo a nuevos festivales. Entonces, que todo eso queremos saber. Espero que ya lleguen prontito. Ya, y recordarles también las invitaciones. Esta noche, 6 de la tarde, en la sala de Metro Aguilera Malta, la propuesta, la puesta en escena de Deus Ex Machina, esta propuesta de teatro a partir de las 6. Tenemos dos cortesías al 2220-966. 2220-966. ¿Quieren irse? Les invitamos al teatro. Vamos a invitarles al teatro. Así que, ¿quieren hacer algo para cerrar el domingo, iniciar la semana así con una visión diferente? Vamos al teatro. Y también en la Casa Mitómana se estará presentando esta obra de Nunca Más, un homenaje a Edgar Allan Poe, uno de mis escritores favoritos. Ya saben, esa genialidad de escritor montado. Leonora estará contándonos sus vivencias, sus peripecias, todo lo que ha tenido que vivir y sufrir en este cuento. Ahí el 1, 2 y 3 en la Casa Mitómana. Se me escapó la dirección. La Martín Lutreras y Mariana de Jesús. Ahí está. Buena memoria. Un valor de $10. Cualquiera de los dos. Y lo mejor es que esos $10 van a ser bien invertidos en teatro. Teatro y teatro del bueno. Eso es lo que les estamos compartiendo, la buena costumbre. Por cierto, me estaban pidiendo que consiga invitaciones para el ballet de este día martes. Lo siento. Mil disculpas, quedé mal, ya no hay, se acabaron, como pan caliente salieron esas invitaciones, ni siquiera alcancé a escuchar ni a olerlo, así es. Así que mil disculpas a los amigos y amigas que me estaban diciendo que les consigue invitaciones para el ballet este martes, pero no se pongan tristes porque siempre el Ballet Ecuatoriano de Cámara está haciendo montajes semana a semana, así que pilas gente, y como nos gusta, gratis. Aunque quiero hacer una denuncia pública, estoy muy molesto con algunas de las personas de las que hacen ventas. No estoy en contra del trabajo, pero tal cual como que estuvieran en un estadio, se colaron el día martes cuando estuvieron presentando Carmina Burana, se metieron vendedores al teatro. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, pero estaban recorriendo los pasillos, recorriendo los asientos, ofreciendo sus productos. No me opongo al trabajo, pero hay que saber distinguir. Y las personas, sobre todo, que asisten a los teatros, recuerden, eso no es un estadio. O sea, no quiero desmerecer lo uno con lo otro, pero cada uno, cada uno. Hay mucha gente que entra a los teatros con comida, que entra con bebidas, que entran tal cual como si fuera un cine, cuando son cosas diferentes. Entonces nos falta formar los públicos para las distintas artes, ¿no? De lo no es que estábamos lo mismo. Hablando. Ajá, sí, no es lo mismo, o sea, irnos así. Vamos con algo más de musiquita. ¿Lo tienes listo, mi querida Erika? Póngale play, por favor. Debido a los distintos problemas que siempre se suscitan en una gran ciudad como esta, no llegaron a tiempo los amigos del Perfecto Malabarista, pero eso no quiere decir de que no, que se cierre aquí. Muchachos, por favor, preséntense, saluden y también despidan, pero se vienen con novedades la próxima semana, ¿verdad? Sí, de ley, estamos aquí Flavio y Jorge, que somos el guitarrista y el cantante del Perfecto, para despedirnos ahorita que recién llegamos y para avisarles que la otra semana vamos a estar aquí el sábado, ¿sí? No, el domingo. El domingo a las 3 de la tarde. Razón que se han demorado, pues no saben ni qué día está. No, ha sido un caos total, de ley. Vamos a estar hablando del lanzamiento del EP y de full nuevas noticias que tenemos para este año. Preguntas rapidísimas, ¿cuántos temas tiene el EP? 5. 5 temas. Sí, tiene 5 temas. Se han demorado en sacar el EP con 5 temas. ¿Cuántas personas integran rápidamente el Perfecto Malabarista? 5 personas. 5 también. 5 personas. 5 es el número mágico. ¿Ya? Bueno, ya tuvieron una breboca de lo que es el Perfecto Malabarista, ya pudieron disfrutarlo y sentirlo. La próxima semana va a estar con nosotros Perfecto Malabarista. Muchachos, gracias por haber venido, aunque sea tardecito, pero llegar. Mejor tarde que nunca. Gracias, muchachos. Por ahí alguien me dijo alguna vez, esa es la típica excusa de la persona impuntual. Tarde que más vale tarde que nunca. Va, muchachos, gracias por haber venido. Ya. Primero muerto, ya. Tienes que perder la vida. Ya, están muy chespiritos este día. Gracias a todas las personas que nos permitieron acompañarlos. Por ahí me pidieron un saludo para nuestra amiga Yasmín Guapi. Un saludo para ti. Fuerza, amiga, ya sabes, sigue adelante. Y nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana en el Como Tú. Ya se viene el Parlando Deportes. Chao, Yuli. Ya, chao. Igual quiero agradecerles a los chicos por venir y invitarles sobre todo para el domingo, ahí sí pilas, para estar conociendo un poquito más de su propuesta. Sí, soy Yuli Gaona y me despido con todos y todas. Muchas gracias por estar escuchando y nos vemos el próximo domingo. Ya, y muchas gracias, Erika en controles, Pancho igual en la asistencia técnica. Por ahí está mi querida Fer. Nos vamos hasta la próxima semana. Chau, chau, chau, chau. Chau. Chau. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, como tú es... Escúchanos el próximo domingo.